Hola, soy Manolo Martínez. Comienza un nuevo programa de la radio de Asido. Teresa, ¿qué nos vas a contar? Pues yo estoy pasando muy bien. Tenemos también aquí a los compañeros del grupo de los jueves que están empezando ahora en la radio de Asido y ya está bien que vean cómo se hace una introducción del programa. Vamos a preguntarles que cómo se llaman y cómo se encuentran. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Y cómo te encuentras? Man. Es que hoy es su cumpleaños y se ve que no le gusta cumplir años, ¿no? ¿Por qué? No. Bueno, vamos a ver quién más tenemos por aquí, Manolo. ¿Cómo te llamas? Hable, Pérez. ¿Y cómo estás? Bien. También es su cumpleaños. Sí. ¿Cuántos años has cumplido? Me refiero 8. Bien, bien. Este parece que se lo toma un poco mejor, lo de cumplir años. ¿Y cómo va a pasar el día hoy? ¿Cómo lo va a pasar? Bien, mal, ¿cómo? ¿Va a tomar luego alguna tarta? Nada. ¿De qué sabor te gustan a ti las tartas, Pablo? ¿De nata, de chocolate? Chavati. Mira, aquí tenemos a una chica que se emociona. Le he oído hablar de tarta y le mola el rollo. Hola, Nicolás Tasta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, esa es Clara. Bueno, Clara, bienvenida a la radio de Asido. Era. ¿Estás contenta de hacer un nuevo programa de radio? No. ¿No estás contenta? Ah, mira, sí está contenta. Ay. Bueno, si te parece, comienza la radio Asido. Vamos a decirle a Manolo si damos el pistoletazo de salida. ¿Qué dices, Manolo? ¿Empezamos? Empezamos. Hola, me llamo Lola Darío. Y voy a hablar de la salida de ocio. Le fuimos a Maricón. Pues luego, creo que cuando fuimos a puesto de Maricón, ¿qué es lo que vimos? Pero. La mora cristiana. Y ya está, solo eso. Ah, y también había desfile por la carretera. También, y entonces también nos fuimos a cenar, que también estaba desde Casillas. Estaba Pepe, venga, que voy a hablar. ¿Qué cenaste? Chucha. ¿Salchicha? ¿Salchicha? Ya, sí. ¿Y tortilla? Teta, sí. ¿Y zarangollo, no? Nela, sí. ¿Y zarangollo? Pero, y también estaban Lucía, Isa, Conchi, y yo me tomé, y se la emocionó, no tomé, porque iba a tomarle. Entonces yo me comí tortillas, zarangollo y alcelgue. Y bueno, Gaby, cuéntanos lo que tú has cenado. Me he cenado. Lleva ensalada murciana, pollo. Me he cenado pollo. El pollo, ensalada murciana, chachicha y la ceja. ¿Y de bebé? Coca-Cola Light. Ok. Pues yo cené muy poco y tenía mucha hambre. Zarangollo, patata con ajo, acerga, y también había tortilla de patata. Y sobrasada con queso y... ¿Tomaste postre? Sí. Para Parajote. ¿Ah, bueno? Sí. Pues yo me cené, acerga. Patata con ajo, zaragollo, morcilla y sobrasada con queso. Yo cené una tortilla de patata, una salchicha, una morcilla, un montadito de lomo y dos montaditos de sobrasada con queso. ¿Cada uno pidió lo que le apetecía o ibais poniéndolo al centro y ibais cogiendo de todo? Bueno, cada uno, por ejemplo, Ana Lucía coge una libreta, ¿no? Y Ana Lucía va buscando lo que queremos cenar, ¿no? Por ejemplo, que le hace la mano que quiere tortilla de patata. Entonces, todos levantamos la mano y hemos pedido tortilla de patata, zarangollos, chachicha, acerga. Y le bebé Coca-Cola Light. Todos querían Coca-Cola Light y la mayoría Fanta de naranja. Yo para beber una Fanta de naranja. Y yo también. Yo Light. Y Gaby ya lo ha dicho. Bueno, eso ya lo he dicho yo. Oye, y aparte de eso, ¿mirasteis también los puestos que había por allí y todo eso? ¿Visteis algo chulo que había en los puestos? Algo de cuadro, uh-huh. De piezas así, collares que va, pulseras. Y también vino también ahí, por ahí. Había gente tomando vino. Claro, porque aparte de las barracas también ponen unos puestos donde tú compras unos tickets, pagas 10 euros y te puedes tomar unos vinos y unas tapas. ¿Vosotros habéis ido a eso alguna vez? ¿Lo habéis visto? Sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal lo pasaste en general? Pues muy bien. Pues bien. Bien. Yo muy bien. Este ve. Muy bien. Bueno, de la noche del sábado, ¿qué es lo que más os gustó? Lo que más me gustó, pues estar con los compañeros y disfrutar con ellos y divertirnos. Uh-huh. A mí lo que más es que nos fuimos a tomar un helado, por ahí. Yo me tomé granizada de limón, pero a mí lo que más es estar con los compañeros y hablar con ellos. Uh-huh. Y yo granizada de limón y disfruté de los compañeros de casilla y estar con los monitores. A mí lo que me ha gustado el desfile. El desfile. Hablar con los compañeros y pasárnoslo bien. ¿Qué has hecho? ¿A ti qué es lo que más te gustó, Pepi? Ir a comer, estar con los compañeros, dar un paseo, el desfile. Sí, sí, dale, mamá, mamá, dale. ¿El desfile? Sí. ¿Es lo que más te gustó? Sí, gustó. ¿Los moros y cristianos? Esto no es PCPP, se usa Sosa. A mí me ha gustado a mi compañero. Ajá. Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Ah, la cosa. Helado me tomé un marinito de chocolate. ¿Te pudiste tomar un helado? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que era de esos sin azúcar ahí? Sí, sí, sí. Oye, pues menos mal que en la heladería ya va viendo helados para que te los puedas tomar tú, ¿no? Sí. ¿A ti te gustan los helados? Sí. Me alegro mucho. Ahora sí, ¿nos podemos despedir? Pues adiós. Ah, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós y hasta el próximo programa. Hola, me llamo José Luis. Va. Estamos en las redes de Asido. Vamos a hablar de ocio. El sábado por la tarde fuimos de ocio con Ana Lucía y fuimos dar un paseo por Murcia y luego ha puesto un desfile, pues a ver que no podemos salir. Voy a hacer un paseo de la policía. Hay dos policías para pasar a nosotros. Y que ayudó la policía. Y luego que fuimos a cenar. Y cenamos salchicha, patata con ajo, tortilla de patata y qué más. Y ensalada. Y yo veo de Ima, yo Ima de Isabel, Lola, Baeja, tú, yo, y a ver, te lleve. Pepi. Pepi. Pepi, Ima y yo, y Vero. Y también ha puesto ensalada murciana, está muy buena. Y tal vez ha puesto un plato de, sí, pan tostado con sobrasada con queso. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, y a ti qué es lo que más te gustó de todo? ¿Qué, a los dos qué es lo que más os gustó? A mí me gustó con pan con sobrasada con queso. Salsicha, lomo, queso, abusara, y las rodillas, y... Pero una sola cosa, lo más rico de todo. Musa. ¿Tú para qué vamos a elegir? Si puedes cogerlo todo, ¿no? Bueno, y de todo lo que hicisteis, de ver el desfile, de ver los puestos, de iros a cenar, de estar con los compañeros, ¿qué es lo que más os gustó? A ver un desfile. Uh-huh. Y a ver al desfile, luego vas a la calle, a la rubia, hace, y vamos a la pobre, a Bahía, y vamos a la calle, por ahí frente. ¿Erais muchos compañeros? Hay muchos. ¿Y cuántos profesores había? ¿Cuántos voluntarios había? Hay cuatro. ¿Cuatro? ¿Quiénes? Ana Lucía, Conchi, Isa y la otra, que no sé cómo se llama. ¿Tú te acuerdas, no? Y Cecilia. Ajá. Bueno, ¿algo más que queráis decir de vuestra salida de ocio? Sí, voy a dar un mensaje. ¿A quién? Ana Lucía. Venga, adelante. Tú. Adiós, adiós, tiene mucho. Adiós. Bueno, Ana Lucía, te quiero mucho, que quiero salir más de ocio y quiero hacer un beso para ella y hasta luego, Ana Lucía, te quiero. Bueno, pues ahora en la radio de Asido estamos con dos chicos y una chica que lo primero que van a hacer es presentarse. ¿Cómo te llamas? Albe. Javier. ¿Tú cómo te llamas? Lara. Bueno, pues chicos, hoy vamos a hablar de un profesor vuestro que es O'Neill. Bueno, O'Neill, ¿de qué es profesor? ¡Ay, O'Neill! ¿De qué te da clase O'Neill? ¿De Dan? Ay, no sé, O'Neill. ¿De qué te da clase? No sé, O'Neill. ¿De Dan? O'Neill, danza. Ah, el profesor de danza, de Asido. Oye, ¿y cómo es O'Neill? O'Neill, es así. ¿Cómo es? ¿Es alto? ¿Es bajo? Alto. ¿Alto? Sí. ¿Es alto O'Neill? No. ¿Esa? ¿Y tú qué dices, Pablo? ¿Tú lo ves alto a O'Neill? A ver. ¿Es alto? Alto. ¿O bajo? Bajo. ¿Eh? Es alto. Alto, sí, señor. Oye, ¿y es guapo o feo? Guapo. Guapo. ¿Tú qué dices? Guapo. ¿Y tú cómo lo ves, Clara? ¡Ay! ¿O'Neill es guapo o feo? ¡Es feo! ¡Anda! ¡Madre mía! Bueno, bueno. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Oye, ¿O'Neill cómo lleva el pelo? ¿Lo lleva largo o lo lleva corto? No, no lo corto. Lo lleva corto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué color tiene el pelo? ¿Eh? ¿De qué color tiene el marrón. Pelo? Marrón, pero tirando ya a blanquito, con algunas canas, ¿verdad? Sí. Bueno, oye, ¿es buen profesor O'Neill? ¿Eh? ¿Es buen profe? Es bueno, da bien las clases, te enseña muchas cosas. Ah, buena. Ah, sí. ¿Te lo pasas bien en las clases de O'Neill, de danza? De danza. Ha sido. ¿Te lo pasas bien, no? Sí. Ok. ¿Y tú? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te gusta a ti? Me gusta. ¿Qué día tienes tu danza? No sé. Bueno, bueno, hay que aprenderse el horario, estamos a principio de curso. Oye, ¿y tú te lo pasas bien en las clases de danza? ¡Ay! ¡De danza! ¿Te lo pasas bien? ¡De danza! Ok. Oye, ¿a vosotros en general os gusta bailar? ¿A ti te gusta bailar? Uy. ¿Eso de que suene la música y bailar? Sí, claro. ¿Sí? Hola, yo sí. ¿Y a ti te gusta bailar? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? Sí. ¿A ti te gusta bailar, Pablo? Sí. ¿Te gusta bailar? ¿Qué música? ¿Te gusta la música moderna, animada? Ya, habla. ¿Te gusta la música así, moderna? No hay nada. ¿O te gusta más como Bisbal y todo eso? Pa. ¿Bisbal te gusta? Sí. Ok, pues Bisbal me recuerda a mí eso, a pachanga, a discoteca. ¿A ti te gustan las discotecas? Yo, discoteca. ¿Te gustan? Sí. Oye, ¿y a ti te gustan las discotecas, Javier? Sí. ¿A Clara le gustan las discotecas o qué? ¡Ay, yo meto! ¡Me fuma! ¿Te gustan las discotecas y bailar allí con la gente? ¡Ay! ¿Ya he dicho sí? Vale, vale. Oye, ¿y tú, Clara, cuando vas a la discoteca, qué te tomas? ¿Qué te gusta beber? El zumo. ¿El zumo? ¿De qué sabor? ¿Te gusta de piña? Okay, okay. ¿Y a ti qué te gusta tomar en la discoteca? Un cobata. Pero tú no eres demasiado joven para tomar eso. ¿Eh? Bueno, a ti, luego, el zumo, por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿Zumo, Fanta, Coca-Cola? ¿Coca-Cola? Sí. ¿Cómo te gusta la Coca-Cola? ¿Normal o light? No, sin cafeína. Sin cafeína, es la que a ti te gusta. Ok, ok. Oye, Pablo, ¿y a ti qué te gusta? ¿Te gusta el zumo, la Coca-Cola, la Fanta? La cola. Coca-Cola. ¿Te gusta la Coca-Cola normal o light? Normal y light. ¿Las dos? Sí. Ok, ok. Bueno, bueno. Oye, pues no me apetece que terminemos esta noticia sin decir una noticia interesante. Y es que hoy es vuestro cumpleaños. ¿De dos de los tres que estáis haciendo esta noticia? A ver, ¿de quién es cumpleaños hoy? Clara, ¿es tu cumpleaños hoy o no? ¡Ay! ¡Cumpleaños! ¡18! A ver, aquí dos compañeros han cumplido 18, ¿no? Sí. A ver, hoy es tu cumple. Sí. ¿Cuánto has cumplido? 8. ¿Estás contento? No. ¿Te han cantado cumpleaños feliz los compañeros? No. ¿Abajo en el comedor que estaba yo delante, hombre? ¿Es que te da vergüenza? Sí. ¿Que te canten? Bueno, Pablo, también es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí. ¿Estás contento? ¿No? Voy a aprovechar para decirte felicidades. Felicidades. Y oye, ¿te han cantado los compañeros cumpleaños feliz, ¿verdad? Sí. Allí. En el comedor. Pero... Bueno, pues chicos, desde aquí, desde la radio ha sido, aprovechamos para felicitaros, ¿vale? Y ahora sí, el momento de despedirse. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo Lola de Río. Y yo Noelia. ¿Y vamos a hablar? Sí, pulpo. Bueno, cuéntanos la fiesta de pulpo. Fue el sábado. ¿Qué día? Día a las 10 menos cuarto. ¿Fue a las 10 menos cuarto? Sí. ¿Eh? ¿Terminaste muy tarde? No. En la fiesta de pulpo, Noelia, ¿qué había? Dígame. Pues había cena ahí. Una cena. ¿Y qué cenaste? Pues pulpo, patata, lomo, chachicha, chorizo, todo eso. Ahí en la alcantarilla, ¿no? Sí. Y estuvo bien, ¿no? Sí. ¿Y fueron alguien a cenar? Sí. ¿Quién? Mi madre, yo, mi hermana, mi tita, mi tito y mi prima, mi primo. Ahí. Y entonces estuvo bien, ¿no? Sí. ¿Y ahora terminaste? A la medianoche. ¿Te gustaste temprano? ¿O había baile? Era... Había música. Había música, ¿no? Bailaste mucho, ¿no? Sí. Pero ¿a qué hora te acostaste? A las 2 de la mañana. ¿A las 2 de la mañana? Entonces, parece la... está bien, ¿no? Sí. ¿Qué más te digo? Ayer la fiesta, ¿qué música había? Flamenco, gitaneo, baile de gitaneo, música de sevillana, PJ, eso. ¿Y a ti te gusta esa clase de música o no? Sí. ¿Sí te gusta? Y bailaste mucho, ¿no? Sí. ¿Te pusiste algo de...? ¿Qué ropa llevaba? Un conjunto. ¿Un conjunto? Sí. Pues... ¿qué más te voy a decir? Desde la fecha estuvo bien, ¿no? Sí. Pues nada, pues... ¿Hay algo más que quiera contar, no? Pues, hacía frío ahí. Hacía frío. Y luego, o sea, cuando hace frío ahí, en la fiesta, sí. ¿Qué te pones encima? Pues, un chaquetón. Un chaquetón. Sí. Porque hay que... un chalequico pequeño, porque vamos, estamos todavía en septiembre y aunque pueda refrescar alguna noche, todavía se nota calor, ¿eh? Hoy va a ser mucho calor. Ya. Adiós. Hola, me llamo Bichi. Hola, se apaga pinta, ve. Paqui. Lo que hacemos con María Luisa... es malopurarlo. Metiéndolo en la bolsa. Y también limpiándolo y meterlo. Bueno, pues ahora la carpeta. ¿Y qué hacéis con las carpetas? Asuma la rata. Igual cambié la suma. Cambié. Y de las tres, de las cosas que hacéis y eso, ¿qué os gusta más? ¿Os gusta más manipulado o os gusta más poneros, por ejemplo, a trabajar en la carpeta? A mí me gusta matemática. Ajá. Y yo en gua. Venga, para aquí. ¿A ti qué te gusta más, manipulado o trabajar básica? tapetas. Ok, ok. Bueno, pues una vez que ya sabemos lo que hacéis con ella, que es vuestra profesora este año, ¿verdad? Ahora es buen momento para que nos contéis cómo es María Luisa físicamente y también su forma de ser. Venga. Me parece que es un poco... pero... Rubia. Rubia. Los ojos son negros y también baja, se baja. ¿Cómo es María Luisa? María Luisa baja. ¿Y qué más? Voy pisando. Su forma de ser, ella es simpática, es antipática, es graciosa. ¿Cómo es? ¿Cómo? Graciosa. ¿Cómo? ¿Graciosa? Sí. ¿Y qué más? ¿Ella es agradable, es buena con vosotros o no? Sí, a nosotros. ¿Ella se ríe mucho o se enfada? Enfadada. ¿Se enfada? ¿María Luisa se enfada? Sí, a una vez. Ah, ¿eso es cuando no trabajáis o qué? Se fala por la boca seca y eso. Y José, tú no ves nada. Ah, bueno, ¿y a ti qué te parece María Luisa como profesora? ¿Te gusta? Sí. ¿Estás contenta con ella o no? Sí, creo que sí. Ok, ok. Bueno, chicas, ¿hay algo más que nos queráis contar? No. Pues vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Buenas tardes, me llamo Paco Galera, esta es la radio de Asido. Voy a hablar de profesor de Pablo. Pablo, tú eres un profesor bueno y a veces se enfada conmigo. Le gusta ver la tele, su equipo de Barcelona. Son malos. ¡Hombre! Le gusta salir de fiesta conmigo. Tiene una moto. Lleva gafas. Es guapo. El viaje de Benidorm. Y también el pelo moreno. Y también es un domista mucho que es listo. También es un poco de nervioso y ya está. Hola, me llamo José Luis. Hola, soy Teresa. Me hablan de Pablo. Eres muy bueno. Eres un trabajador. Eres trabajador. Eres muy bueno, mi profesor, que manda muchas tareas y yo hago las cosas muy duro y mi Pablo es mejor mi colega, mucho, que me deja mucho los juegos y todo para la PSP o la PlayStation 2, me deja para jugar yo solo. Y es muy bueno, es un profesor muy listo, que sabe mucho, él es muy guapo y tiene la bota muy chula, tiene los calcetines muy chulos, tiene pantalón corto con vaquero, tiene una camiseta negra igual que yo, tiene pelo corto, aunque tiene un dibujo de a ver. Ah, vale. Superman. Y tiene orejas grandes. Y tiene pelo corto. Tiene echado gomina. Tiene cejas, pestañas, ojos negros. Tiene. ¡Ay! Tiene verde. Tiene la boca muy grande, tiene nariz, tiene bigote. Y Pablo es de Barcelona. Que también Pablo es muy guapo porque somos uno de PSP y 2. Y yo creo mucho a Procesor. Mi profesor es un equipo de Barcelona, es muy bueno conmigo para siempre, y él es muy guapo, simpático, es muy bueno, es un trabajador muy duro, y me acosté ya. Sí, adiós. Hasta luego, Pablo, señor. Ay, te quiero. Buenas tardes, me llamo Teresa, bienvenido a la nada desde Asido. Y la noticia especial, bonito de Padre Pepe, te doy un regalo porque es una noticia. Felicidades Pepe, hoy es tu cumpleaños, hoy tienes 37 años, te doy un beso a ti Pepe, te quiero mucho y es bueno jugando a Padre. Te voy a cantar por micrófono cumpleaños feliz. Muchas gracias Pepe, que ayer me levantando, y también muchas gracias por el masaje, es guapo, es listo y es bueno. Muchas gracias, que ayer era copa y el dinero. Adiós, Pepe, te doy un beso gigante, te voy a cantar. Cumpleaños feliz, hoy cumple 37 años. Venga, pero a ver cómo lo canta, que te escuchemos. Bueno, cumpleaños feliz, seamos todos, cumpleaños feliz. Hola, me llamo Verónica y tengo 20 años y voy a hablar de mi hermano y se llama Raúl. Él tiene 27 años, él trabaja en mi visa. A él le gusta mucho trabajar y está contento con su trabajo. Él va a un gimnasio y está haciendo cosas, bicicleta, pesa y correr. Él le gusta mucho la música, la de pom pom. Mi hermano tiene una novia y se llama Mari, pero le dicen María del Mar. Doy un mensaje. ¿Tu hermano es guapo? Es guapo. ¿Es simpático? Es simpático conmigo. ¿Es muy bueno? Es bueno. Con mi madre. ¿Hace cosas muy buenas? Él me acaricia y algunas veces me da pilliquico por la cara. Hombre, y ya está. Y por la noche va a un discoteca. Él no va a una discoteca. Por la noche, él va a un gimnasio, pero no, sí, va a un gimnasio. No. Él va a trabajar por la noche a su divisa. Y ya está. Hasta luego. Hasta luego. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar de Fuji. A mí me gusta mucho Fuji, me lleva bien, me pongo ropa allí y me pongo pantalones cortos, deportivos, sin repitaciones para ver la marca que yo llevo. Y también me lleva, a veces sale yo solo y también sale mi tío. ¿Te cansas mucho corriendo? No. ¿No? ¿Qué ritmo tienes? ¿Suave? ¿Rápido? Y yo para mí tengo una hoja para ver, en plan, entrenamiento, suave, ritmo. Hace de todo. Primero empiezas con ritmo suave y después con ritmo fuerte, ¿no? Sí. ¿Y quién está al tanto tuyo para saber lo que tú tienes que hacer? Yo tengo que quitar los pies, tengo que calentar bien. No, José Antonio. ¿Quién tiene que estar al tanto tuyo? Porque a lo mejor tú no sabes lo que hay que hacer primero. Lo primero que hacer, quitar la pierna. Y luego los muslos, que yo tengo que calentar los pies. ¿Pero eso lo haces tú solo o te ayuda tu tío? Mi tío me enseña y yo también lo hago solo. ¿Por dónde sales? ¿Por aquí, por Murcia o por la playa? Por la playa. Vale. ¿Te gustaría salir por aquí, por Murcia, a correr? Sí, contigo sí. Me gustaría. Vale. Vale. ¿Qué te gusta más, la piscina o nadar o correr? A mí me gustan las dos cosas. Maduro. Vale, ¿hay algo más que quieras contarnos? Sí. Me gustaría conocer contigo por el jardín de la seda con Alberto. Bueno, yo lo veo bien, pero es que nosotros hacemos triatlón y no sé yo lo que dirá. Yo a lo mejor esta tarde se lo digo. ¿Vale? Hasta el siguiente programa. Venga, adiós. Hola, me llamo José Luis. A mí me gusta gimnasio. Me levanto de la cama. Me lavo la cara y los dientes. Yo voy solo por la calle. Mira, si pasa a los coches, paso de cebra. Oye, José Luis, ¿y tú qué haces en el gimnasio? Primero hacer la bici, después la cinta, después dominarle, después hacer pesa también. ¿Y qué ropa te pones para ir al gimnasio? La ropa de gimnasio, de un traje de baloncesto. Pantalones cortos y camiseta. De trante. Ok, ok. Allí tú has dicho que vas solo. Sí, yo solo. Ok, ¿y cómo se llama el gimnasio? Gimnasio, sí. Hay un profesor. ¿Y cómo se llama tu profesor? Rafa. ¿Y él te ayuda a prepararte? No, yo lo paro. Pero él te dice, hoy te vas a empezar con la bicicleta, José Luis. Sí. Y tú le haces caso, ¿no? Sí. Vale, vale. Y él te dice, venga, José Luis, aprieta un poquito más fuerte, ¿o no? No, yo hago más fuerte y yo sigo. ¿Te dice que caliente un poquito antes de empezar? Sí. Para que no te hagas daño, ¿verdad? Sí. ¿Acabas muy cansado? Buah. ¿Cuánto tiempo te tira? Menos hasta las 7:45 por ahí, Timmy. Mira, un buen rato, ¿no? ¿Tú alguna vez vas con tu padre o con tu madre al gimnasio? No, y ya este año va a apuntar a mi padre, a mi madre, va al gimnasio también. Pero tú vas, ahora estás yendo tú solo para mantener la forma física, ¿no? ¿Este año vas a seguir con la piscina o no? No. Ah, tú vas a seguir haciendo deporte, ¿verdad? Sí. Entonces vas a seguir yendo al gimnasio y eso, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, José, pues aquí tenemos otro compañero que también le gusta hacer deporte, pero tú en tu casa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Amán. Ni Eco. Bueno, Diego, ¿y a ti qué te gusta hacer en tu casa? Ya. Pesa con Ane. ¿Te gusta hacer pesas grandes? Sí. ¿Y esas pesas dónde están? ¿En el gimnasio o en tu casa? Al diseño. ¿Eh? Al diseño. Ajá. ¿Y qué haces con las pesas? Con así. ¿Levanta los brazos? Sí. ¿Y estás mucho rato o poco? Poco. ¿Poco? ¿Qué pasa? ¿Que te cansa? Casi sí. ¿Y sudas mucho o no? Pues sí. ¿Y qué ropa te pones tú para hacer deporte? Como así, antes con el caja y después a comer. ¿Y los pantalones? Ah, pantalones y cortos. ¿Y acabas cansado o qué? Cansado. Bueno, ¿te gusta hacer deporte? Ah, sí. ¿Y haces también flexiones o abdominales o no? Abdominales sí. ¿Sí? Ok, ok. ¿Y eso, te gusta hacerlo tú solo o con tu familia? ¿O con tu padre, o tu hermana, tu madre? No. ¿Y a tu padre si le gusta hacer deporte? Espera, sí. Ok, ok. Bueno, pues chicos, vida sana. Ya sabéis que aparte de eso hay que tomar mucha verdura, tomar mucha fruta, beber agua porque se suda mucho y hay que estar hidratado. Pero vamos, eso del deporte está bien. Y como siempre dice Manolo, aquí en la radio ha sido que hay que calentar muy bien para no hacernos daño. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hola, me llamo José Luis. ¿Yo? Me dijo. Okay. Y vamos a hablar de España. ¿Qué jugador favorito? Yo, mira, España, el maíz, la retro. Escucha la pregunta. ¿Qué jugador favorito o Casilla, Sergio Ramos o Iniesta, Adrián Iniesta, Puyol, Xavi? El Casilla. ¿Por qué? El pie, el juez, el paró y Maca. Lo que pasa es que Casilla, ¿en qué posición juega? Ahí sí, está. Él es delantero, defensa, es portero. Portero. Portero, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuál es tu jugador favorito, Jorge? Casilla. ¿Casilla? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Casilla? ¿Porque es guapo? ¿Porque es bueno? ¿Porque juega bien? ¿Porque es del Madrid? ¿Por qué te gusta a ti? A ver, venga. ¿Es porque es guapo? ¿Es porque juega bien? ¿Porque es del Madrid? ¿Por qué te gusta a ti? El Madrid. Mi favorito es Puyol, Xavi, Adrián Iniesta, Sergio Ramos, me gusta a mí, Piqué de la Shakira de Waka Waka, y me gusta Iker Casillas, Villa también está, César Fábregas también me gusta a mí. Uh-huh. Hay mucho. ¿Es buen equipo la selección española? Sí, es muy, muy bueno. ¿Tú tienes algún partido que te haya gustado mucho? Sí. A mí me gustó España contra Brasil. Ajá. Oye, ¿y tú viste la final del Mundial de Fútbol cuando ganamos el Mundial? Sí, sí. ¿Y qué hiciste tú ese día? ¿Lo celebraste? Porque celebré la selección española que ganó España contra Holanda. ¿Y con quién lo celebraste? ¿Cómo lo celebraste? Con todo de familia. Ajá. ¿Y tú, Diego, celebraste el día que España ganó el Mundial? Ah, sí. ¿Con quién lo celebraste? ¿A ti? ¿Con tu padre, con tu madre, con la familia? Por el pueblo. Y me va a decir en España. Oye, ¿tiraron petardos ese día en el pueblo? No, sí. ¿En vuestro pueblo tiran petardos cuando está el fútbol? Tiró por casi a las 10 por la noche, tiró muy fuerte. Uh-huh. Oye, Jorge, ¿y tú viste cómo ganaba España el Mundial? Sí. ¿Sí? ¿Y tú lo celebraste? No. ¿No? ¿No le diste un abrazo a tus padres? ¿O un abrazo? ¿Te tomaste una Coca-Cola? Me falta. ¿Una Fanta para celebrarlo? ¿Te pusiste contento ese día? Ok. Bueno, pues hasta aquí más o menos vamos a ir con nuestras vivencias con la selección española, a no ser que queráis decir algo más. Yo sí. Pues yo estoy muy contento que... Estoy muy, muy contento que ganó la selección española de este año de Mundial, sí, el año pasado, y este año que va a ganar otra vez España contra Estados Unidos, bueno, final de la Copa. El año que viene el europeo. Sí, seguro va a ganar. Seguro. Adiós. Hasta luego, Pablo. ido a la nada de asido. Yo ayer vi partido de Barcelona contra el Milán. Pasó a 1-1. Los jugadores de Barcelona son buenos. Y mete muchos goles y marca el portero. Y para la pelota, el portero se llama Pepe Guardiola. Son buenos jugando. En primera parte y segunda parte son buenos jugando partido de Barcelona. Es mejor del mundo, se lleva otra copa. Yo soy de Barcelona. Adiós. Televisión. Hola, buenas tardes, me llamo Teresa. Bienvenido a la nada de asido. Por la noche veo Ahora Caigo. Echa canal Antena 3. Hora, a las 8 de la noche. Sale presentado, se llama Arturo. Hay 4 personas en el círculo. Hay una persona en el centro. Hace preguntas. Cuando se acaba el tiempo, se cae un montón de personas. Se elige un nombre entre ellos y acepta todas las preguntas. Cuando la persona se cae, todos los números por encima. El dinero sale por encima. Sí, tienes que llevar el dinero, viene otra persona y está muy chula y me gusta mucho y me encantó mucho. Yo veo sola y a veces mi madre se va a pádel y mi padre se va a correr. Y mi hermano se va con su amigos y sus amigas. También tiene colegas. Cuando mi padre viene de correr, me prepara la cena. Mientras yo veo la televisión, cuando termino el programa, Ahora Caigo, me tomo chuches de palote. Y hago mi tratamiento de los oídos. Y me pongo el pijama y mi padre me echa la gota de los oídos. Yo subo a mi perra a acostar conmigo, a mí. Y cuando me da un beso en la cara, yo me encima de la cara y yo me puso a la máquina de los mosquitos y también me pongo el líquido yo temprano a día siguiente. Adiós, hermano. Bueno, entonces vamos a recordar un momento. Hemos dicho, Ahora Caigo, ¿en qué canal lo ponen? Canal 3. ¿A qué hora? A las 8. ¿Qué es lo que más te gusta de Ahora Caigo? Pues presentador. ¿Te gusta más el presentador? Sí. Y yo pensaba que a lo mejor era cuando se caían al agua los otros. No se cae el agua, se cae con un agujero. ¿Un agujero? ¿Y qué hay en ese agujero? Pues no hay nada, pero se cae solo. Ya podía haber tiburones. No hay. Bueno, y el programa entonces, ¿en qué consiste, con tus palabras? Pues hacer preguntas y cuando se cae el tiempo se cae. Oye, ¿las preguntas son fáciles o difíciles? Están difíciles. ¿Se caen mucho la gente? Sí. Ok, ok. Bueno, pues hasta aquí tu actualización sobre Ahora Caigo, que lo podemos ver en Antena 3 a las 8 de la tarde, todos los días, también fin de semana o fin de semana no. El fin de semana sí. Bueno, pues ahí queda tu recomendación. Adiós. Hola, me llamo Gabriel Serrano, voy a ver Rayos de Ácido, de cine de Darío. Me gusta ver la tele. La televisión en cine de Darío y me gustó es Marisol y me gustó mucho y filmado Iván. ¿Quién es cine de Darío? Una mujer presenta el cine de Barrio. Se llama Carmen Sevilla. ¿Y quién sale también? También Marisol, Cocinito y ¿cómo se llama la otra? Menelú y Rocío Jurado, Isabel Pantoja y también me gusta ver La Prisionera. ¿Y a ti qué te gustan más? ¿Las películas o cuando se ponen ellos luego a hablar ya de más mayores? De son jóvenes. Cuando están cantando y eso. Mayores no, son jóvenes. En las películas son jóvenes, pero como son de hace mucho tiempo, ahora ya los actores están un poco más viejos. ¿Por qué? Porque Marisol, por ejemplo, está más vieja que cuando era joven, ¿no? No. Bueno, ¿y a ti por qué te gustan esas pelis? ¿Es por la música, por la historia? ¿Por qué te gusta? Me gustaba, cantaban. Marisol, es una dupla. Ah. Ella cantaba Marisol. La vida era una tómbola, ¿no? Sí. Ok, ok. Y la otra se llama Rocío Duca, la madre y la hija. Uh-huh. Y también la otra se llama Jurado. ¿Y quién es Jurado? Esa es la hija de Rocío Duca, la dos. No, Rocío Jurado era la más grande, no, sí, que decían. No. Sí, no. Que luego tiene una hija que es Rocito. Esa no es, es la otra. Esa es la Rocío, la hija de Rocío Durcal, ¿no? Hay dos, una vale. De Duca y otra Jurado. Ok, ok. Sí. ¿Y ven mucho la novela esa un montón de veces o no mucho? No, el programa. ¿El programa? Sí. ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo ponen? En los sábados. ¿En qué canal? ¿En qué canal? Esta tarde. ¿Pero en la primera, en Antena 3, en Telecinco? La primera. Ok. Okay. Y también sale los tirocos con Mané y con periodista. Ok, ok. Adiós. Adiós. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Jorge. Bueno, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dibujo. ¿De dibujo? ¿Una serie de dibujos que te gusta? ¿Y cómo se llama? Caníbal. Aquí antes he visto un dibujo que me ha enseñado y el nombre es un poco difícil. Inazuma Eleven, ¿verdad? Bueno, esta serie, ¿dónde la ponen? En Buzz. En Buzz. ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Noche. La noche. ¿Y tú la ves solo o acompañado? Yo. ¿Tú solo? ¿Y de qué va? Pues yo veo aquí un chico que parece un futbolista, ¿no? ¿Es que va de fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama el protagonista? Caribe. ¿Cómo? Igual. ¿Ese es capitán del equipo? ¿Y es bueno jugando o qué? Bien. ¿Sí? ¿Y el chico ese de qué juega? ¿De delantero, de portero, de centrocampista? Mental. Mental. ¿De qué juega? ¿De portero, defensa? Portero. ¿De portero? Ajá. Entonces, ¿el chico ese marca goles o no? No. ¿Porque está de portero? Ok, ok. ¿Y es bueno de portero? ¿Y el resto del equipo juegan bien o qué? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y quién es el mejor del equipo? Caníbal. ¿El capitán? Ok. ¿Por qué te gusta esta serie? Me quiero. ¿Es porque es de dibujo? ¿Porque es divertida? ¿Porque juegan al fútbol? ¿Por qué te gusta? Me gusta. Porque te gusta, ¿no? Sí. Ok. Bueno, caballero, pues vamos a despedirnos. Adiós. Cine. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y os voy a hablar de una película que se llama El Orfanato. La película empieza de que unos chicos están jugando a un juego que se llama 1-2-3 toca la pared. Belén Rueda y su marido son padres del crío. Y él desaparece y empiezan a suceder cosas en la casa. Y Belén se despierta y ve a un niño en la casa que sospecha que es amigo de su hijo. Luego ella ve que una puerta se abre y al instante se cierra. Pero ella consigue abrirla. Luego se va a una lápida para ver lo que hay dentro. Luego va al sótano de la casa y encuentra al crío, pero estaba como adormecido. Y empieza Belén otra vez con el juego. 1-2-3 toca la pared, pero no hay nadie. O sea, que gira la cabeza y no ve a ningún crío. Pero a la cuarta vez ve a los críos quietos y cuando llega el final del juego, los críos se van corriendo y ella se va detrás y aparece una luz por la ventana y su hijo se despierta. Bueno, la película en general, no vamos a contar el final ni nada. ¿Qué te ha parecido? ¿De sensaciones? Pues para mí, muy chula. A mí lo que más me ha gustado ha sido lo del juego. Cuando empieza ahí a jugar al 1-2-3, toca la pared. Luego esta película te la venden como una película de miedo. ¿La has encontrado terrorífica o qué? No. Yo la vi con mi hermana. Mi hermana le di así un poco de una cosa, ¿sabes? Y... ¿Tiene susto? Pues... Algunos, poco. ¿Y luego los actores cómo lo hacen? ¿Las interpretaciones y eso? ¿Cuál es el actor o actriz que más te gusta? Pues mira, no sé qué decirte. ¿Cómo lo hace el padre? ¿Cómo lo hace el niño? ¿Belén Rueda? Es que yo creo que cada uno hace su papel. Pero pienso que el crío lo hace mejor. ¿Dónde viste esta película? La vi, mi hermana la bajó de internet y la vimos el martes. Ok. Bueno, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos? Para mí lo que más me gustó ha sido el juego este. Y cuando... Bueno, en general todo. Pero no es nada malo, no sé qué decirte. Ok. Bueno, pues si te parece, ¿tú la recomiendas o qué? Yo sí, porque recuerdo que hace no sé cuántos años... Hace 2-3 años fuerte. No lo sé. Me decían que estaba muy chula y que tenía ganas de verla, pero al final no la vi. Y ya he tenido ocasión de verla. Ok. Bueno, pues si te parece, nos despedimos. Venga, adiós. Videojuegos. Hola, me llamo José Luis. Me hablas de Tomb Raider. A mí me gusta Tomb Raider. Lo paso muy difícil. No puedo saltar a otro de al lado para subir para arriba. Puedo coger un coche que color de amarillo. Y también hay mucho bomba, tiene pelo largo, una escopeta. Hasta final coge los padres de Lara Croft. De fin del juego hasta tu casa de Lara. Oye, ¿quién es el protagonista del juego? Pues el juego pasa de todo de pantalla. ¿Pero quién es el protagonista? ¿Tú a quién manejas? Yo a Lara Croft. ¿Y quién es Lara Croft? Ella es la hija de la madre. Ajá. Y ella es una exploradora, ¿no? Sí. ¿Y ella qué armas sabe manejar? Ella tiene la cuerda para sujetar bien fuerte, si no ella se cae. ¿Y qué más? Y tiene dos pistolas aquí del lado, de los muslos, y aquí detrás tiene una escopeta que sale fuego, así. ¡Bum! Cañonazos, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué enemigos te salen en este juego? Pues que sale todo su familia de la Lara y tú. ¿Pero los malos cómo son? Los malos son traje negro y ellos me matan a mí. ¿Es difícil el juego? Sí. ¿Qué es más difícil, pelearte con los enemigos o escalar las paredes? Matar a los hombres. Ajá. Bueno, y luego vas por ahí cogiendo tesoros, ¿no? Sí. ¿Los tesoros son fáciles de ver o están escondidos? Es que los hombres son muy malos. Ok, ok. ¿Y luego manejarlo es fácil o difícil? Es muy difícil. ¿Y por qué te gusta a ti Tomb Raider? Porque me gusta, ahí también coges un coche, es un color amarillo, que tiene un poco de arriba es negro, y puedes coger una moto, una guapísima. Ajá. Que soy así. ¿Raider Legend? Sí. Pero ese es difícil, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta del juego, de todo? ¿De todo? A mí me gusta que sale el tigre. Ok, ¿en qué consola está disponible este juego? Tengo la PSP y tengo la PlayStation 2. ¿Cuál está mejor, la de PSP o la de Play 2? Mejor en la PSP, lo paso entero. ¿Es más fácil? Sí. Ok, ¿algo más que nos quieras contar? Sí. ¿Qué? Pues es muy difícil pasarlo y que me gusta mucho de Tomb Raider. Me encanta mucho ese juego. Pues este año ya he pedido este juego de Tomb Raider 4. ¿Nos lo recomiendas entonces? Sí. Ok, pues nos despedimos. Vale, hasta luego, Pablo. Bueno, ahora vamos a despedirnos del programa. A ver. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego, Pablo. Eres fuerte. Le he dicho yo. Hasta el próximo programa, Clara. Clara no se quiere despedir de la radio de Asido. Parece que se lo está pasando bien. ¿Te lo has pasado bien hoy? Sí, sí, sí. Acaba de darme un abrazo. Eso quiere decir que sí o que no. A ver, hablando. Ha dicho sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pero antes, sin despedirnos, vamos a dar unos consejos. A ver, unos consejos, Clara. Hay que tomar mucha fruta, beber mucha agua, hacer deporte, correr, de todo, y cambiarse de equipo, que sea del Barça... Pero que, bueno, ¿qué me estás contando? Que se cambie. Bueno, y disfrutar la vida y ser felices. Y ser...